si necesitas otra vez. Desgarres tu voz, porque yo no lloraré, no lloraré. No necesitas de mis lágrimas. Hay alguien llora más que yo. Te ríes de los dos, pero yo no lloraré, no lloraré. Something.